Todo da una de cal y otra de arena. Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos un pájaro que vuela a la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo. Lo nuestro duro. Y con este cover de 19 días y 500 noches de Sabina, en voz de Travis Beards, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 31 de marzo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan a través de la plataforma radiolibre.cc desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España. Igualmente, saludamos a quienes nos siguen como podcast a través de los diferentes canales en los que estamos. iVoox, Anchor, Radio Public, Pocket Cast, Breaker y Spotify. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. A dar vueltas igual que un león dentro de una jaula. Que rugía mirando a la luna, mujer, solo hay una, y esa es mi María. Y el programa del día de hoy, que va a ser el último de este tercer mes del año, marzo, nos va a dar un recorrido de 30 minutos por los principales hitos de la geopolítica y la política internacional. Y nuestra primera gran parada y editorial nos va a llevar al análisis de las criptomonedas y el desafío a los gobiernos mundiales. Continuaremos entonces con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que hemos descargado de la página web en español. Seguiremos entonces con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a los Estados Unidos, Myanmar y Mozambique. Continuaremos entonces con la serie que estamos pasando, Una Nueva Guerra Fría, parte 5, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Y finalizaremos este programa del día de hoy, miércoles, con los números duros que nos llevarán a su vez a Bangladesh, Hungría, Reino Unido y los Estados Unidos. Como ven, un rápido paneo por el mundo internacional de los últimos días. Alistémonos entonces para irnos a nuestra editorial analizando las criptomonedas y el desafío a los gobiernos mundiales. En vez de sufrir, me lié con uno del PP y socio del Real Madrid, que canta hip hop, juega al pádel, al tenis, al golf y es antitaurino. Ha montado su propio bufete, yo le pongo un 7 y él me ve y hace el pino. Sabina huyó, se fue dando saltos igual que un conejo. Criptomonedas y el desafío a los gobiernos mundiales. La multinacional Visa anunció el lunes que será la primera gran plataforma de pagos electrónicos en aceptar algunas criptodivisas para transacciones en su red. Esta medida es la última señal de la creciente confianza en este tipo de monedas virtuales por parte de una de las principales instituciones financieras de todo el mundo, y un hecho que plantea a su vez grandes retos a los gobiernos alrededor del planeta. Pero primero, ¿qué es una criptomoneda? En esencia, es como el dinero electrónico, un archivo informático almacenado en un monedero digital que tiene valor y, por tanto, puede utilizarse para comprar bienes y servicios a vendedores que lo aceptan como pago. En lugar de pasar por un banco, las transacciones se liquidan en un libro de contabilidad virtual o blockchain que registra todos los intercambios. Se puede adquirir criptodivisa comprándola con dinero tradicional en función de su demanda en el mercado o minando, un método complejo que implica compartir la potencia de cálculo para ayudar a la cadena de bloques a procesar más pagos más rápidamente. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿cuál es su impacto político? Que uno de los dos sistemas de pago electrónico más importantes del mundo acepte monedas no emitidas por algún gobierno y, en consecuencia, no respaldadas por ningún banco central no solo marca un hito en el comercio electrónico mundial, sino también pone en jaque la estructura financiera que sostiene la emisión de divisas, cualquiera sea su nacionalidad. Para los estados y principalmente para los bancos centrales, el imparable ascenso de las criptomonedas es un desafío mucho mayor a noticias anecdóticas como que Elon Musk diga que se puede pagar un Tesla con Bitcoin, la criptomoneda más conocida en el planeta. La mayoría de los gobiernos temen que el uso generalizado de la moneda virtual socave su poder para controlar la oferta de dinero. Esto explica el fuerte rechazo del Congreso de los Estados Unidos al lanzamiento finalmente fallido por parte de Facebook de su propia criptodivisa llamada Libra hace menos de 2 años. Aunque los dólares, euros, yuanes y similares no van a desaparecer en breve, la criptodivisa se está haciendo claramente más popular, con unos 106 millones de usuarios en todo el mundo. La cuestión es, ¿qué pueden hacer los gobiernos al respecto? Por un lado, los gobiernos tienen algunas razones legítimas para querer prohibir o al menos regular las criptodivisas. Una de ellas es que el valor de algunas criptodivisas ha subido tanto y tan rápido en los últimos tiempos que los expertos temen que se produzca otra burbuja impulsada por la tecnología, como la crisis de las .com del año 2000, que provocó una leve recesión en los Estados Unidos. Otra es que las criptodivisas facilitan las transacciones anónimas e imposibles de rastrear, lo que puede ser utilizado por delincuentes para comprar y vender bienes y servicios ilegales, así como para estafar a la gente. Por otro lado, la minería de criptomonedas también puede ser perjudicial para el medio ambiente. La actividad es tan intensa en uso de energía que actualmente consume unos 121,36 teravatios hora de energía al año. Lo cual, para que se hagan una idea, es mucho más que todo el consumo de un país como Argentina. Dado que gran parte de la minería tiene lugar en países de bajos ingresos que obtienen electricidad barata a partir de combustibles fósiles, puede ser tan perjudicial como la minería tradicional. Curiosamente, gran parte de las criptodivisas se extraen en países con leyes medioambientales débiles, pero acaban en las carteras de los compradores de los países ricos con, entre comillas, mentalidad ecológica. Sin embargo, algunos gobiernos se están acercando a las mencionadas criptodivisas. Un buen ejemplo es China, que lleva años intentando lanzar su yuan digital para competir con el dólar estadounidense. Los bancos centrales que emitan sus propias monedas digitales soberanas se basarían en el modelo actual de criptodivisas, utilizando la misma tecnología pero haciendo que el Estado dirija la minería para poder rastrear cada una de las transacciones, algo que atrae a las naciones democráticas para garantizar el cumplimiento de los impuestos y las autoridades con fines de vigilancia. Y como en todo, incluyen la minería digital y la creación de divisas, la geopolítica y las relaciones internacionales también hacen presencia. Las criptomonedas se han convertido en una buena herramienta para que algunos países que han sufrido bloqueos y sanciones por parte de potencias occidentales puedan eludir las sanciones internacionales puestas por la Unión Europea y los Estados Unidos. Los ejemplos más dicientes de momento son Rusia y Venezuela, que han lanzado sus propias monedas digitales con ese objetivo. Mientras que se rumorea que Irán está haciendo lo propio con el objetivo de permitir que las empresas locales realicen pagos eludiendo la plataforma SWIFT, con sede en los Estados Unidos, la cual volvió a bloquear las transacciones desde y hacia Irán como parte de la política de Trump de retiro del acuerdo de 2015 que hicieron las potencias occidentales con Irán, y que hacían parte del levantamiento de las sanciones. Ese es otro de los argumentos de los países que apuestan por las criptodivisas. El sistema internacional de comercio tiene sus sedes en los países occidentales, principalmente en los Estados Unidos, lo cual les otorga indudables ventajas y la posibilidad de controlar el flujo de divisas a nivel mundial. El uso de las criptomonedas pone en jaque la centralización por parte de los estados y especialmente de algunos estados más poderosos dentro de la arquitectura internacional de comercio, mientras que el blockchain o la cadena de bloques rompe este modelo de una institución mediadora en cualquier transacción. En resumen, aunque las criptomonedas no sustituirán el dinero tradicional a corto plazo, o quizá nunca, su creciente aceptación presenta enormes desafíos que los gobiernos no pueden seguir postergando. los vacíos legales y los desafíos políticos seguirán abriéndose paso con el transcurso de los días y con la acelerada digitalización de la economía a causa de la pandemia, en la cual las transacciones con criptodivisas seguirán aumentando exponencialmente. De esta manera, entonces, abrimos nuestro programa del día de hoy. Completemos esta primera vuelta alrededor del planeta con el audio que hemos tomado de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera que todas las hipótesis sobre el origen del coronavirus siguen sobre la mesa después de que se haya presentado el informe de la misión internacional que visitó China. El informe es un comienzo muy importante, pero no es el final, dijo el director de la OMS, el doctor Tedros. El documento defiende que la teoría más probable es que el coronavirus se transmitiera desde murciélagos a seres humanos a través de otro animal. El papel que jugó el mercado de Huanan en Wuhan todavía no está claro. Las investigaciones indican que hubo casos iniciales que no tenían ninguna relación con el mercado y en diciembre ya había una considerable transmisión del virus en la ciudad que tampoco puede asociarse con ese lugar. Marion Kupman es una de las integrantes del equipo. El mercado en Huanan tuvo un papel amplificador, pero en ese momento de los primeros casos ya había alguna diversidad del virus que nos indica que hay alguna cadena de transmisión que no conocemos, así que hay que investigar más. Esas informaciones pueden sugerir que este mercado no fue la fuente del origen del brote, dice el informe. El equipo también visitó varios laboratorios en Wuhan, aunque consideran que la posibilidad de que el virus entrara en la población por un accidente en uno de ellos es extremadamente improbable. El director del equipo, Peter Benenbarek, explicó que la misión del viaje era investigar el origen animal del virus, por lo que esta posibilidad no se miró con la misma profundidad. No era algo en lo que hubiera indicios que nos dijeran que teníamos que investigar y se catalogó como la vía menos probable de las cuatro posibles. No es que fuera imposible, pero no fue la vía en la que centramos nuestra atención inicialmente. Pero si es necesario explorarlo más, esta u otras hipótesis, por supuesto, seguiremos mirando estas hipótesis. El director de la OMS, sin embargo, considera que esta evaluación no fue lo suficientemente amplia y que serán necesarios más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas y potencialmente misiones adicionales con especialistas que asegura estar listo para desplegar. Por otro lado, un grupo de líderes mundiales se ha unido a la OMS para demandar un tratado internacional que mejore la preparación y respuesta ante otras posibles pandemias. En un artículo conjunto, los dignatarios dicen que el COVID-19 ha sido un claro y doloroso recordatorio de que nadie está seguro hasta que todos estamos seguros y que habrá otras pandemias y grandes emergencias de salud. La cuestión no es si lo habrá, sino cuándo. Juntos tenemos que estar mejor preparados para predecir, prevenir, detectar, abordar y responder con efectividad a las pandemias de forma muy coordinada, dicen en el artículo que firman, entre otros, los líderes de Chile, Costa Rica y España. Cambiamos de asunto. Varias agencias de la ONU en México se han sumado a la condena por el asesinato de Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo, por parte de agentes de policía que hicieron un uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales. Las agencias piden a las autoridades que lleven a cabo una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia. ONU Derechos Humanos afirma que la muerte es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales y añade que la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la forma en la que la policía interactúa con la población. Victoria Salazar tenía nacionalidad salvadoreña, era madre de dos hijas menores de edad y vivía en México como refugiada. El representante de la Organización Internacional para las Migraciones considera que el trágico desenlace evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. Y hablamos ahora de Mozambique, donde miles de civiles están huyendo de la ciudad de Palma por los ataques de grupos insurgentes. Las agencias de la ONU aseguran que han muerto decenas de personas. Jens Lark es el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. Lo que ha ocurrido en Palma es que grupos armados no estatales han infligido un absoluto horror a los civiles. Eso es lo que puedo decir. Han hecho cosas terribles, todavía las están haciendo. Sabemos que ha habido ataques esporádicos esta mañana y por eso esperamos que miles de personas más huyan de Palma a otras zonas del país y la frontera con Tanzania. La Organización Internacional para las Migraciones ha registrado a más de 3.300 desplazados internos, unas 670 familias que han llegado a pie, en autobús o barco, a otros distritos cercanos. Otras familias se han escondido en los matorrales cercanos. UNICEF asegura que más de la mitad de los desplazados son niños y que todos ellos necesitan ayuda desesperadamente. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste. Sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado. Lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco. Andando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Miles de pasajeros. Cantando la milonga, siempre es igual. En la esquina fue el bar. Lágrimas, hebras de un destino clandestino, resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales. Ya no pares, todos somos como animales sometidos al peligro desde las profundidades. Por los bares susurran y se ocultan cargando un triste llanto. Síntoma de último tango, en el suelo me pianto y al ras del piso voy pasando. Otro pasaje. Lo que estamos viendo. Comienza el juicio por el asesinato de George Floyd, la brutal represión del ejército de Myanmar y el asedio terrorista en Mozambique. El juicio por el asesinato de George Floyd. 10 meses después de que George Floyd, hombre negro desarmado, muriera bajo la rodilla de un agente de policía blanco en una esquina de Minneapolis, el juicio por el asesinato de ese agente, Derek Chauvin, ha comenzado finalmente. Chauvin, que enfrenta a 3 cargos, entre ellos el de asesinato en segundo y tercer grado, así como el de homicidio en segundo grado. Las imágenes de Chauvin presionando su rodilla contra el cuello de Floyd y el grito de este de "no puedo respirar" galvanizaron las protestas contra el racismo, algunas de las cuales se volvieron violentas en todos los Estados Unidos el verano pasado. Incluso en el resto del mundo, personas de diferentes países como Holanda, Australia, Japón, Francia, Portugal y Brasil también se levantaron para hacer frente a la injusticia racial en sus propias sociedades. En Estados Unidos, el asesinato de Floyd ha desencadenado un nuevo movimiento que aboga por una mayor responsabilidad policial, así como por una reforma más amplia de la justicia penal. Pero también ha inflado las tensiones políticas, con muchos estadounidenses de derechas que se oponen a ello, sosteniendo que la policía se ve obligada a enfrentarse a situaciones peligrosas y que debería tener más margen de maniobra para llevar a cabo sus funciones de defensa del orden público. Independientemente de lo que ocurra en el juicio de Floyd, que probablemente durará meses, el resultado seguramente avivará las tensiones y creará una nueva ola de disturbios en un Estados Unidos muy dividido, quizá incluso en el extranjero. De los Estados Unidos entonces viajamos ahora a Myanmar y a la represión militar que se intensifica en este país. Mientras los manifestantes pro-democracia no muestran signos de retroceso, los generales de Myanmar han contraatacado con fuerza para dispersar a las multitudes. Durante el fin de semana, la junta militar lanzó ataques aéreos contra grupos étnicos cerca de la frontera tailandesa, lo que provocó 100 muertes solo el sábado, el mayor número de víctimas diarias desde que comenzó la crisis hace 9 semanas. Al día siguiente, los militares volvieron a tomar medidas drásticas abriendo fuego contra un cortejo fúnebre a las afueras de Yangon por un joven de 20 años muerto en los enfrentamientos del día anterior. El número de muertos desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero asciende ahora a 459, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, aunque el número real es probablemente mayor. El gobierno de Biden, por su parte, afirma que está trabajando en un plan para hacer frente a la situación mientras crece el temor de una posible guerra civil en Myanmar. Pero los detalles son escasos y hasta ahora las sanciones económicas de Washington que Washington ha impuesto a la Junta han tenido poco efecto. Desde Myanmar, entonces, nos vamos ahora a Mozambique, en África. Y es que la insurgencia se intensifica en este lugar del planeta. Decenas de personas, entre ellas al menos 7 extranjeros, murieron el fin de semana cuando los yihadistas locales asediaron una ciudad del norte de Mozambique que sirve de base para una enorme explotación de gas natural en alta mar. Desde hace más de 3 años, los combatientes del grupo militante Al-Shabaab llevan a cabo una brutal insurgencia en la provincia circundante de Cabo Delgado, que ha causado miles de muertos y ha desplazado a cerca de 700.000 personas. Aunque los combatientes afirman tener lazos con el Estado Islámico y han adoptado tácticas conocidas del ISIS como decapitaciones, secuestros y destrucción despiadada de escuela y hospitales, los agravios económicos internos parecen desempeñar un papel importante. Cabo Delgado es una de las regiones más pobres de Mozambique y muchos lugareños no creen que vayan a beneficiarse del reciente descubrimiento de enormes reservas de gas natural. Dada la importancia del gas natural, la zona está plagada de grupos mercenarios extranjeros contratados para proteger a los trabajadores de las empresas energéticas como la multinacional francesa Total. Estados Unidos ha anunciado recientemente que sus fuerzas especiales colaborarán con las tropas mozambiqueñas para acabar con la insurgencia. Teniendo en cuenta el descarado ataque de este fin de semana, los militares de Al-Shabaab no parecen estar todavía muy preocupados por el tío Sam. Cantando la milonga en la esquina vuelve paz. Y de esta manera, entonces, desde Mozambique viajamos a los Andes bolivianos para escuchar el episodio número 5 de Una Nueva Guerra Fría, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborca. Vámonos entonces a La Paz. Una Nueva Guerra Fría, quinta parte. Continuando con el análisis de la expansión china, el caso de América Latina ayuda a comprender el cambio de estrategia del gigante asiático en el mundo. Latinoamérica fue considerada por los Estados Unidos, casi desde las independencias de los países de la región, como su espacio de influencia natural. La doctrina de la geopolítica estadounidense, desde antes de la formulación del mismo concepto, consideró que ellos debían ser el policía de la región frente a las potencias europeas que tenían aún intereses económicos o pretensiones territoriales y fácilmente se convirtió en el matón del barrio, por sí mismo o a través de sujetos a quienes apoyaba. En el siglo XX, con su consolidación como potencia económica global después de ser esencial actor en las dos conflagraciones globales y luego uno de los dos espacios de bipolaridad, convirtió al continente en un espacio de lucha de baja o alta intensidad, sea con el apoyo a la conformación de gobiernos dictatoriales o la organización de movimientos insurgentes en territorios en los que su influencia era menor o había sido afectada por otras medidas, motivo por el cual en toda la región se convirtió en el imperio. Entendiendo que el ejercicio de la fuerza no era suficiente, la región se convirtió también en la primera en recibir cooperación internacional como nuevo ejercicio de ayuda, aplicando los mismos modelos que los utilizados después de la guerra en la reconstrucción europea, pero a cambio de fidelidad. Y las inversiones privadas se regaron también en distintos emprendimientos especialmente dirigidos a conseguir el acceso a materias primas. La caída de su contendor en la anterior Guerra Fría hizo que la región perdiese interés político estratégico para el país del norte. Será interesante conocer cuáles son los motivos para ello, puesto que, salvo intervenciones preocupadas por política interna que eventualmente generaban discursos más incómodos, se desentendió de su backyard, como denominó al subcontinente de su sur. La China, por su parte, hasta finales del siglo anterior tenía demasiado lejos a América Latina, tanto física como para cualquier otro criterio. Pero fue el siglo XXI cuando esa situación se modificó por completo, comenzando su acercamiento, como hasta ahora lo ha hecho en todas las regiones del mundo, por la vía económica. La revista Forbes refiere que para el 2018 el comercio entre China y América Latina superó los 300 mil millones de dólares, con un incremento anual en América Latina del 24,1% de las importaciones y del 13,7% de las exportaciones para América Latina. Ello significa un incremento de 20 veces de lo que sucedía al año 2000. Esto ha generado nuevas dependencias. Chile exporta alrededor del 25% de sus ventas totales al gigante asiático, y Brasil, Perú, Venezuela y Uruguay entre el 15 y el 20%, tendencia al alza. Cambiando opiniones políticas de hasta los más duros. Bolsonaro es uno de los más llamativos, ya que pasó de denunciar en su campaña que China quería comprar Brasil y ser un predador que quiere dominar sectores cruciales de la economía, a afirmar en una gira política y económica muy simbólica el 2019 que una parte considerable de Brasil necesita a China y China también necesita a Brasil. Brasil es un mar de oportunidades y queremos compartirlas con China. El ejercicio del imperio se adormece con el tiempo, fundamentalmente por la confianza, siempre falsa, de que el dominado se acostumbra al dominio y lo naturaliza. El ejercicio del imperio se debilita, algunas pocas veces por efecto del dominado, pero usualmente porque nuevos espacios de dominio quieren conquistarlo. En este caso es evidente cómo la crítica al dominio de la hamburguesa rápida se ha vuelto mucho más complaciente y se ha antojado vestirse de seda. Esta serie se informa de El País, la revista Forbes y otros medios internacionales y revistas de análisis. Esta es una canción muy linda con la que nos sentimos muy identificados. Se llama ¿Quieren dinero? Números duros. 10. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en Bangladesh en medio de enfrentamientos por la visita del primer ministro indio Narendra Modi para conmemorar el 50 aniversario de la independencia del país. Las protestas fueron lideradas por Hefazat el Islam, un movimiento político islamista que afirma que Bangladesh, de mayoría musulmana, no debería acoger a Modi debido a su agenda antimusulmana en su país. 22. Hungría se ha convertido en el país que más vacunas recibe en la Unión Europea, ya que el 22% de la población ha recibido al menos una dosis, frente al 12,3% de media en todo el bloque. Hungría, que tiene una de las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo, se hizo con millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik, mientras que la Unión Europea se enfrentaba a un lento despliegue en sus vacunas. 2,7 millones. Mientras el número de víctimas mortales del COVID supera los 2,7 millones de muertes, las autoridades sanitarias siguen sin ponerse de acuerdo sobre el origen de la pandemia. Un nuevo informe conjunto de la OMS y China afirma que el virus saltó de los animales a los humanos, pero los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han puesto en duda esa teoría y dicen que es necesaria una nueva investigación sin que el gobierno chino interfiera en los resultados. Y finalmente, 25. El gobierno de Biden ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 25% a alguna serie de productos británicos, si Londres sigue adelante con su plan recientemente introducido para aumentar los impuestos a las empresas tecnológicas norteamericanas. La medida, iniciada por la administración Trump, pretende recaudar alrededor de 325 millones de dólares, igualando la cantidad que el Reino Unido ganaría al gravar los gigantes tecnológicos estadounidenses. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. En esta emisión de 30 minutos los estuvo acompañando Fernando Galindo. Les agradezco a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Si les gusta el programa, compártalo con sus amigos y con las personas que les pueda estar interesadas. Nos encontramos entonces el próximo domingo. Hasta la próxima.